Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es un nuevo día, una nueva conversación. Está con ustedes Raúl Medina, el pastor Horacio Rodríguez. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes y nuestro mejor deseo que el Señor le bendiga ricamente junto a sus seres amados. Bueno, y ahora sí, ahora entramos de lleno a este texto que nos interesa, que se encuentra precisamente en el capítulo 22 de San Mateo. Una parábola que el Señor les contó. Y generalmente en las parábolas, cuando el Señor cuenta, creo que mientras Él iba hablando, la gente iba entendiendo hacia dónde se dirigía. Muchas veces el Señor les hablaba, como sucedió con lo ayer, cuando veíamos que los oyentes de esta parábola entendieron perfectamente lo que Él les quería decir. Claro, mira, hay un detalle que lo dice el versículo 1. Dice, respondiendo Jesús, estoy leyendo Lucas 22:1, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábola. O sea, había estado hablando en parábola y sigue hablando en parábola. Correcto. Significa que posiblemente en la misma época, el capítulo 21 se habló, se dijo, y el 22 también. Porque hay una relación, hay una hilación, ¿no es cierto?, entre lo que había y lo que venía. Tenemos que entender de que la Biblia, cuando se hizo, no estaba dividida como está ahora. En versículos, a veces, ni capítulos. Exactamente, claro. es todo seguido. Entonces, cuando nosotros hablamos de capítulo 21 y capítulo 22, nos pareciera que son cosas totalmente separadas, y no es así. Ahí continúa, tal como lo dice el verso 1 del capítulo 22, él respondió aquí, a lo que le habían dicho recién estos personajes. Entonces ahí, claro, él les cuenta la parábola de un rey que hace una fiesta de bodas a su hijo. Ahora, dice la parábola puntualmente, el reino de los cielos, fíjate interesante, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de boda. Hay una relación muy parecida, pero hay algunas diferencias bien grandes en realidad entre esta y la de Lucas 14, donde se habla de la gran cena, la parábola de la gran cena. Pero en esta parábola dice que el rey hace una fiesta de bodas a su hijo. Correcto. Luego dice, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. ¿Sabes? Es interesante notar que en ese tiempo habían costumbres que nosotros tenemos que entenderlas, traerlas hasta nosotros. Recordemos que son maneras de pensar diferentes, mentalidades diferentes. Entonces a veces nos cuesta un poquito ponernos en la sandalia de quienes están allí. Bueno, sucede que el rey, cuando hace la fiesta, en ese tiempo, cuando se pensaba hacer una fiesta, se hacían las invitaciones. No se decía cuándo, pero se hacían la invitación. Entonces la persona ya estaba avisada, ya no se hacía compromiso. Y luego, este rey dice que el rey mandó ya a venir a los invitados, cuando él ya tenía todo listo. Claro. Entonces, ¿cómo es que el rey manda llamar cuando ellos no sabían de la fiesta? ¿Ah? Cuando los manda llamar, ya todo está listo, vengan. Bueno, difícil. Significa que había habido un proceso. Exactamente, hubo una invitación previa. Claro. Hubo una invitación previa. Entonces, él les manda llamar, que estaba todo listo, todo dispuesto. Los animales engordados, dice, habían sido muertos, ya el banquete estaba preparado. Pero se encuentra con que los invitados no desean ir. Algo extraño. Claro. Mira, el versículo 3, que ya lo habíamos leído, yo lo voy a repetir por una cosa puntual. Dice, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. El capítulo 22 está mostrando el permanente preocupación y llamado de Cristo a traer a la gente a esta invitación. Porque en el siguiente versículo, el 4, dice, volvió a enviar otros siervos, diciendo, decida a los convidados, a estos mismos que fueron primero invitados. Correcto. Y ya volvieron los siervos diciendo, no quieren venir, no están ni ahí con tu festejo, todo lo que preparaste para ellos no es importante. Mira, es un desprecio muy grande a una invitación tan, tan grata y tan hermosa. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, en la misma palabra que aparece arriba en el versículo 3, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Esta insistencia que hace este rey, ¿no es cierto? Acuérdate que semejante el reino lo sirve, pues, este rey, correcto, que invita por la boda de su hijo, es insistente, pero le da detalle. Mira, no lo estoy invitando para empezar a prepararlo, sino que está todo preparado. Vengan, por favor, si no se va a perder esto. Imagínense. Ahora fíjate, es bastante especial este rey, ¿eh? Porque otro rey, cuando hace una invitación y le dicen que no voy a ir, yo creo que no insiste en absoluto, no va a mandar nuevamente a decirle, mire, vengan, por favor, prácticamente, le estaba pidiendo, por favor, que vinieran. Era un banquete, era una fiesta, era donde ellos iban a ir a comer, a alegrarse, iba a haber música seguramente. Entonces, este rey es muy especial porque insiste nuevamente en llamarlos a que vayan a disfrutar de una fiesta. Lo otro interesante, Horacio, y que no es una persona cualquiera. Correcto. No es una persona de mucho dinero, tan simple como uno podría decirlo, sino que dice la palabra puntualmente que el reino de los cielos es semejante a un rey. Un rey es un personaje muy importante en el Antiguo Testamento. Era dueño de sus súbditos y las tierras de las personas. Ellos tributaban impuestos. Ahora, pero él se está arrojando a hacer una invitación muy especial a la boda de su hijo. Como tú lo recordabas ayer, esta boda real que hubo hace poco, de Chile hubieron dos invitados. Imagínate, ajá, de Chile dos invitados a la boda real. Y los entrevistaron, y en fin, que cómo iba a ser eso y todo lo demás. Ahora, es importantísimo para en el ámbito social, importantísimo ser invitado por un rey. Pero claro, ¿ah? Por supuesto. Por eso estoy haciendo el realce, claro, para ver qué es lo que está pasando con esta gente que no está entendiendo la invitación. La primera dice, llámalos, vayan a los invitados, a los convidados, los que ya tienen, recibieron la invitación, y dígale, mira, estoy listo, vengan por favor a las bodas. Pero en el segundo llamado, él va a insistir y va a decir, mire, por favor, dígale, yo tengo todo listo. No pueden decirme en este momento que no quieren venir. Están mi comida, mis toros, animales encordados que había preparado, están listos. Y todo está dispuesto para las bodas. Venid, por favor, a las bodas de mi hijo. Y nota tú, el hijo seguramente es el heredero. Pensando claro en el rey, sí, de todo por lo tanto también es muy importante la boda de ese personaje. Ahora, yo creo que hay algo que también tenemos que hacer notar. Cuando ellos dan la respuesta, dice el verso 5, mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y el otro a sus negocios. Tenemos que hacer énfasis aquí que estas personas no fueron a algo inapropiado. No dijeron, claro, vamos a ir a robar. No iban a ir a lo mejor a cometer algún acto ilícito, a cometer algo inmoral. O no iban a quedar ociosos. No, ellos claro, fueron a hacer cosas de beneficio. Entonces, aquí vemos nosotros en la balanza de las prioridades, en qué lugar pusieron al rey y lo que él significaba y lo que significaba la invitación, y una invitación muy especial. Porque, dime tú, cuando un hijo es alguien muy especial, nosotros podemos entender, quienes somos padres, podemos entender cuando Jesús dijo, lo que hacen a uno de estos, a mí lo hacen. Y él dice a uno de estos pequeñitos, claro, pues todavía para darle más importancia al hecho. Entonces, cuando alguien le hace algo a un hijo nuestro, nos lo hacen a nosotros, ya sea un bien o un mal. Cuando alguien le hace algo bueno a alguien, a uno de nuestros hijos, nosotros nos sentimos afectados, ¿eh? Ahora, entonces, este concepto que aparece acá, Horacio, mira, versículo 3, la invitación a los convidados, 4, vuelve a insistir en los convidados, pero da más detalle. El 5 dice labranza, negocios, y el 6 remata diciendo, y algunos se tomaron el tiempo, ni siquiera para su labranza ni a su trabajo, sino que tomaron los siervos, los afrentaron y los mataron. O sea, fíjate la secuencia. Ya eso es. Claro. ¿Cómo decir, mira, para que no andes más, entiendas no, que no queremos molestando. Ir a tu fiesta, por claro. favor, no los mandes, y como los volviste a mandar, entonces los eliminamos? Y este detalle, que es diferente a las otras parábolas, al oír el rey, dice, se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. Es triste la condición de lo que está pasando con esta gente. Lógicamente, ¿quién no va a entender a quién se refiere? Claro, de todas maneras. Pero nosotros tenemos que hacer la aplicación personal, porque la verdad, las cosas que a veces la radio, una conversación, un folleto, una revista, la Biblia, no hacen este mismo tipo de llamado. Y a veces nosotros hacemos oídos sordos a estos llamados y decimos, no, tengo tanto que hacer, tengo que estar en mi trabajo, tengo que atender mis labores, quizás no tengo tiempo para escuchar, para leer, para estudiar la palabra de Dios, y me encuentro haciendo exactamente lo mismo que estaban haciendo estas personas, desechando una invitación tan grata que el Rey del Cielo está haciendo a todos a venir a las bodas del Cordero. Un detalle, quizás lo vamos a volver a insistir, en esta boda no aparece la novia. No. Porque estamos, según lo que vamos a ver, hay razones para expresarlo de esa manera. Pero sí un detalle bien interesante. Qué triste que ellos rechazaron de tal manera que incluso se fueron contra esos siervos y los eliminaron. Estoy recordando a muchos de los profetas que fueron a Jerusalén, fueron a Israel, los llamaron al arrepentimiento, los tomaron presos y los liquidaron, ejemplificando Cristo con esta parábola lo que ellos realmente habían hecho. Que hoy día nos suceda lo mismo, que hoy día podamos abrir nuestro corazón, dejemos un momento para esta invitación, atender la invitación, prepararnos, y cuando estemos listos y nos llame el Rey, podamos decir, aquí estamos, Señor, para ir a tu cena, a las bodas maravillosas que tú has preparado desde la fundación del mundo. Bendiciones, que el Señor esté con ustedes durante este día. Nos vamos a encontrar en el día de mañana. Recuerde que tenemos el privilegio de ser invitados por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Creo que no podemos dejar pasar esta oportunidad y tenemos que responder positivamente a esa invitación. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.